Bueno, aquí estamos llegando a la sede de la UPC, donde se está realizando una audiencia pública a través de la Defensoría del Público sobre lo que es la Ley de Convergencia Audiovisual, que es el marco normativo. Estamos con José, integrante de la Radio Zumba La Turba, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. José, ¿cómo estás? Un poco saber, bueno, tu posición y, bueno, la posición de la radio frente a estos cambios que se avecinan. Bueno, ¿qué tal? Muy buen día, gracias. Bueno, la situación que nosotros venimos a plantear acá en la audiencia realmente es una situación que, por un lado, nos encontramos con un contexto que nos preocupa, ¿no es cierto? Un contexto altamente represivo que estamos viviendo los medios comunitarios alternativos y populares, y esto no lo hablamos de una retórica discursiva de que habla, de que da cuenta de que hay una mano dura en este momento en el país, sino a partir de la situación de distintas detenciones y persecuciones que hay sobre compañeros y compañeras de distintos medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos a nivel nacional. También, digamos, nos preocupa mucho la situación de puntualmente de que en ese marco de situación represiva que se vive, que Zumba La Turba esté incorporada dentro del último informe que ha emitido el Ministerio de Seguridad de la Nación en la lucha contra la RAM, entiéndase según ellos el terrorismo, en la cual nos ubica a Zumba La Turba como parte de las redes de comunicación que usa el pueblo kurdo para transmitir su lucha en América Latina. Lo cual esto sin duda nos deja en un lugar de muchísima debilidad o digamos de muchísima vulnerabilidad. Y también digamos venimos a denunciar la situación de interferencia que desde julio del año pasado aproximadamente estamos sufriendo por parte de Radio Rivadavia Córdoba, que al día de hoy, pese a haber hecho la denuncia en octubre del año pasado, continúa la interferencia. Con lo cual entendemos que la ENACOM no ha hecho nada realmente para poder evitar que esta interferencia continúe, teniendo nosotros, digamos, un pequeño marco legal que nos dio el de haber estado empadronado y que tengamos un número de reconocimiento por parte de lo que era el ente de controlante, que era el AFCA. Y también la situación económica, digamos, que nos atraviesa, que es una situación que como todas las radios comunitarias, alternativas populares nos pasa, que es una situación de muchísima debilidad, muchísimos problemas para poder sustentar nuestro proyecto y menos para proyectarlo. Y que las políticas, nosotros vemos que en este momento hay una ausencia de políticas, digamos, para favorecer al sector, y por otro lado, hay como un retaseo de viejas políticas, como lo fue lo del Fomeca, ¿no? Ahora se está aplicando, se llamó concurso para ejecutar el presupuesto del Fomeca del año 2017, y en el medio estuvo intermediado por una suspensión momentánea que, si no era que salíamos a reclamar, capaz que pasaba, ¿no? Entonces, en ese marco, entre estas situaciones graves que estamos viviendo, tenemos que salir a discutir una nueva ley de medios, pero salir a discutir un debate que al cual no estamos invitados, porque no, más allá de alguna consulta por ahí, pero no hay un debate para discutir una ley de medios que hace foco en la cuestión tecnológica, básicamente, pensando en multimedios y, digamos, el triple play y el cuádruple play, pero que no vemos ni sentimos que estén contemplados todo esto que hace a la realidad que tenemos en este caso los medios comunitarios alternativos populares que representamos una parte importante del sector comunicacional de la Argentina. ¿Cuáles serían las principales demandas? La demanda sería que exista legalidad para nuestros medios, que cese la persecución, todo tipo de persecución, de detención de nuestros compañeros y compañeras, que existan, que lo del Fomeca es una de las vías de financiamiento que tendría que existir. De ahí pensemos todas. Distribución de la pauta publicitaria oficial, acceso, digamos, a ese tipo de publicidades, digamos, que nos permita ser parte, ¿no?, de los beneficios que generan, que sí tienen los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación y no nosotros. Y después, por otro lado, que algo que sí necesitamos con mucha urgencia, necesitamos con mucha urgencia, es que se dé un marco legal, urgente, preventivo para que no sigan cerrándose los medios por persecución o por ahogamiento económico. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.